amou aquela vez como se fosse última. Por los gremios, sin patrones, partidos ni gobiernos. Como si fuese última. Y a cada hijo suyo, cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Continuamos en Periodismo en Movimiento. Contarles que en la provincia de Córdoba, aunque todos no lo sepan, hay un conflicto docente muy importante. Y hay una frase que se me trae a la memoria, que es: los docentes luchando también están enseñando, ¿no es cierto? Es una manera de educar, una manera de pensar la enseñanza, de pensar en aprendizaje. Estamos en comunicación con Graciela Güell. Ella es docente de la agrupación Construcción Docente de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Graciela? Te damos la bienvenida a Periodismo en Movimiento. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Bueno, en principio, Graciela, que nos puedas contar a nosotros y a la audiencia qué es lo que está pasando en Córdoba con el conflicto gremial, qué es lo que está sucediendo. Entendemos que hay distintas medidas de lucha. El otro día tomamos conocimiento del intento de la puesta de una carpa blanca que quiso ser impedida por la fuerza policial, que es una de las tantas medidas que está llevando el gremio docente adelante. Si querés contarle a la audiencia, a quienes no estamos prácticamente enterado de lo que sucede allí por fuera de Córdoba, por supuesto que Córdoba debe estar con la ciudadanía cordobesa debe estar en conocimiento de este conflicto, pero quienes no habitan esa provincia, estoy seguro que les interesaría mucho saber qué es lo que pasa allí. Bien, sí, la ciudadanía de Córdoba está al tanto de este conflicto, en realidad recién a partir del lunes y en la instalación de esta carpa a la que vos te referías. Hasta ese momento nosotros, cuando digo nosotros, la docencia en general, los sectores que militamos en la oposición dentro del sindicato, venimos haciendo acciones hace muchísimo tiempo, porque la situación de la docencia en particular y de la educación en general es muy complicada en la provincia de Córdoba hace rato. Nunca conseguimos que los medios locales cubrieran nada. La cobertura de del conflicto salarial, particularmente ahora, se da a partir de que se viraliza inmediatamente lo que sucede en el armado, en el intento del armado, el lunes a las 10 de la mañana, de una carpa blanca. Ahí aparece la policía en operativo absolutamente desmedido. En ese momento eran solo 10 docentes intentando armar la carpa y eran, no sé, fácil, 40 policías, con el éter, una cosa, bueno, intento de represión, de secuestrar las cosas, no dejar armar la carpa, empujones, bueno. Muy feo fue eso, se empezaron a sumar muchos compañeros inmediatamente, esa viralización hizo que los medios la cubrieran, y a partir de ahí se desató una cantidad de acciones, además de la carpa. Hace un ratito vengo de allí, hoy también la sostuvimos. Hoy estamos nosotros iniciando 48 horas de paro. Esa carpa blanca se daba en el mismo momento en que sesionaba la departamental de UPC. La asamblea departamental es el órgano máximo del sindicato donde se toman las decisiones y la línea política. A esa asamblea departamental llegábamos con el segundo rechazo, mejor dicho, con un rechazo a la segunda propuesta que nos hacía el gobierno, y bueno, esa carpa... Te interrumpo un segundo, Graciela. Sí. O sea, tuvieron un ofrecimiento del gobierno, el sindicato docente o todo el conjunto de la docencia rechazó la oferta del gobierno de la provincia de Córdoba por segunda vez. Rechazamos una primera oferta y rechazamos por segunda vez porque la oferta, la segunda que nos presenta, como mejorada, era prácticamente igual. Entonces eso desató una bronca, una indignación tremenda, que generó movilización de la base docente, que era lo que nos estaba faltando hasta este momento. La oferta salarial, tanto la primera como la segunda, consisten en un 40% para todo el primer semestre, en cuatro tramos. Todos los tramos aplicados sobre el sueldo de enero del 23, que es el último salario en el cual tuvimos aumento salarial. Nosotros el acta acuerdo del 22 llegaba hasta enero del 23. Ese 40% igual se mantiene en la segunda propuesta, la única modificación es que el último 10%, que en la primera estaba en julio, ahora se ofrece a junio. Bueno, para los activos no había ninguna otra mejora, para los jubilados y jubiladas, que fue la zanahoria que ponían como aceptación de esa propuesta, porque la situación de los jubilados y los jubilados en la provincia es muy sentida por la docencia, porque están en una situación tremenda. Esta segunda propuesta traía la novedad de que se quitaba el diferimiento según la vendían, porque nuestros jubilados, a partir de la última ley nefasta 10.694, que Schiaretti la hizo aprobar en medio del aislamiento obligatorio el 20 de mayo del 2020, que llevó a la situación de las jubilaciones a un lugar tremendo. Hoy el jubilado docente, el jubilado en general, porque es para todos los jubilados estatales, se está jubilando con casi entre un 63 y un 64% del salario del activo. Lejos, muy lejos, quedó el 82% móvil, que es con el que se jubilaban con la ley 8024. Por lo que contás, Graciela, un panorama bastante complejo, digamos, la situación docente. Estamos con Daniel Campione, que es uno de nuestros compañeros, que quisiera realizarte una pregunta también, Daniel. Bien. Sí, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Gracias tal? Por atendernos. No, pues, vos mencionaste que la pertenencia a la oposición del gremialismo docente en Córdoba. Quería preguntarte cómo está la cuestión allí, qué hace o qué no hace el oficialismo del sindicato y cómo se le responde con la acción opositora. Bien. El oficialismo en el sindicato juega muy para el patrón. Ya es muy evidente la jugada para el patrón. Alineado políticamente al gobierno nacional, pero no se despega del patrón en la provincia. Es decir, viene entregándonos hace tiempo. De hecho, en esta segunda tanda de consultas para la propuesta segunda, que no es tan segunda, nosotros decimos, para ver la segunda, para ver la diferencia, tenemos que hacer ese juego, encuentre las cinco diferencias y tener un premio si la encontrás, ¿no? El oficialismo militó sobre todo en el interior. Yo pertenezco a la delegación Capital. En Capital la oposición está bastante consolidada y la docencia en general está mucho más politizada y combativa. Entonces acá no nos intentan mucho vender el gato por liebre. Salió al interior en un operativo tremendo de poquitos días a militar la aceptación de esa propuesta. Pues no lo consiguieron, que era lo que venían haciendo antes, porque de los 26 departamentos, 20 trajimos el rechazo. Y en la primera, 23 de los 26 teníamos el rechazo. Milita la aceptación desde una resignación, desde una que, bueno, es esto o no hay otro, no tenemos materialidad política para salir a luchar. Bueno, que los compañeros, si rechazan, digan qué medidas pueden hacer y si las pueden sostener. Un abanico de estrategias para intimidar e intentar que aceptemos esta propuesta. Estrategia que no les ha resultado esta vez, porque hay una reacción por parte de la docencia a esta última propuesta, y lo otro que es que el gobierno, mientras tanto, nos da por decreto un aumento del 10% que nos va a pagar el viernes, desconociendo las paritarias. En un intento de a la prensa sacar que nosotros somos unos, no sé, necios, porque dicen que no se comprenden las medidas de fuerza que hacemos, porque ellos ya no han dado otra propuesta. En un intento de eso fue nafta para apagar el fuego, ¿no? Porque la docencia salió por todos lados. Y salió incluso por fuera de las acciones que la oposición venía intentando coordinar. Aparece esto de la carpa blanca puntualmente, es una medida absolutamente de las bases. La oposición, ese lunes que se intentó reprimir, y los delegados departamentales de la oposición pasábamos a saludar antes de ir a la departamental a acreditarnos, y ahí nos encontramos con esa situación y nos quedamos con los compañeros y las compañeras. Bueno, luego fuimos a la departamental para que la conducción del sindicato nos rete, porque somos inorgánicos, porque flaco favor le hacemos a la docencia haciendo acciones por fuera de la orgánica del sindicato. Con todas esas cuestiones. El sindicato viene, nosotros tuvimos la primera propuesta, la primera asamblea departamental el 23 de marzo, y este lunes pasado la segunda. En el medio, dos propuestas rechazadas, y llegamos a ese lunes solo con dos paros de 24 horas, con una distancia como de 10 días de uno a otro, un intento de planchar la lucha tremendo. Recién este paro de 48 que estamos haciendo hoy y mañana, se lo arrancamos a la conducción desde las bases, porque no había voluntad de luchar en serio. Este fue arrancado. Graciela, sí. Perdóname, ¿cómo esperan que se desarrolle este conflicto? ¿El gobierno está duro? ¿Creen que el gobierno está duro? El gobierno está duro, lo que pasa es que ataca el gobierno, es duro, pero tenía la complicidad de la conducción del sindicato que podía manejar la docencia y planchar cualquier tipo de lucha, y esto esta vez no le está saliendo. La situación, lo que está pasando hoy en la docencia, hablábamos con algunos compañeros y compañeras, nos recuerda al 2015. Desde el 2015 nosotros no teníamos una movilización así tan de base y de reacción de la docencia. Y no le está pudiendo manejar, no está conduciendo el conflicto la conducción, con lo cual decimos que hay correlación de fuerzas como para tener una propuesta que se acerque a nuestras necesidades. Un gobierno que dinero tiene, estamos hartos de ver inauguraciones todos los días de obras faraónicas, algunas necesarias, otras no, pero no pone un peso en educación ni en salud tampoco. Y acá hay otro dato interesante, que es el conflicto de salud que se dio en un proceso desde el año pasado, donde distintos sectores autoconvocados de salud iniciaron un plan de lucha por fuera del CEP, que es el gremio estatal que los representa. Ya habíamos cerrado todas las paritarias, y ellos por fuera, fue tal la correlación de fuerzas que lograron que el Ejecutivo los atendiera por fuera de representación sindical, y consiguieron un aumento mejor de lo que habían logrado las conducciones sindicales. Ahí salieron a escribir notas, porque parece que la lucha de nuestras conducciones acá vienen por a ver cuán más combativo es un panfleto y un documento que salir a la calle a pelearla, ¿no? Salieron a escribir notas que eran antiéticos, que pretendían que a los gremios que habíamos cerrado nos den el mismo monto que había conseguido salud. Nada de eso sucedió, por supuesto. Graciela, ¿cómo recibe las familias de los estudiantes, los alumnos de las distintas escuelas? Esta situación del conflicto docente, que sabemos que todos los años se da en varias provincias del país, sabemos que otras provincias también están llevando adelante distintos conflictos docentes. ¿Ustedes se sienten acompañados por el conjunto de la ciudadanía, por el conjunto estudiantil y sobre todo por las familias que rodean esas escuelas? Sí, esta vez te podemos decir que sí, a partir de que se visibilizó la realidad, y están sabiendo cuánto, como ya te decía, que había un bloqueo mediático, así que trabaja para el gobierno de Córdoba, que no sacaba la problemática. A partir de esa carpa, de la viralización de eso, se acercaron muchos medios a hacernos notas. Entonces, a partir de eso, desde el lunes ahora, las muestras de apoyo son impresionantes. Hace rato que no lo teníamos, al contrario, éramos los vagos, que no queríamos trabajar, que el gobierno nos pagaba bien, no se sabía la realidad salarial de los docentes. Nosotros tenemos el cargo testigo, que es el de la maestra de grado sin antigüedad, 120 mil pesos, cuando la canasta básica total medida por... Estoy hablando datos de febrero, porque la paritaria nosotros la hacemos desde febrero, ¿no? La canasta básica total medida por el Centro de Almaceneros de Córdoba es de 180 mil. Entonces, un 40% a cerrar el primer semestre es irrisorio. No llegamos ni en julio a la canasta básica de hoy para el docente que se inicia. Entonces, que empezar a sacar eso a la luz, que sepan lo que cobramos. Había docentes que viralizaban su recibo de sueldo tachando el nombre, que no podían creer, porque hasta acá el discurso mediático que genera opinión pública era otro. Hasta este conflicto salarial, que creo que está dando vuelta a la cosa. con un apoyo importante de la lucha de salud, que también puso sobre la mesa la situación de los trabajadores de salud, ¿no? Mañana nosotros vamos... Sí. Sí, disculpa. Perdón, dale, no estamos pisando. Te quería comentar, nos parecía cuando nos enteramos del conflicto, súper interesante, digamos, que se esté luchando desde los espacios que siempre defendemos como pueblo, que es la salud y la educación, y sobre todo pensando en esta Córdoba que siempre se quiere mostrar gorila, fascista, que arregla, que no lucha, digo, me parece que hoy están siendo, logrando niveles de articulación y de organización que no veíamos hace rato, sobre todo esto, la unión docencia-salud. Sí, es realmente importante lo que se está dando. Los compañeros de la Coordinadora de Salud han decretado paro hoy y mañana también y van a movilizar con nosotros mañana. Cuando digo con nosotros, es con el sector de la docencia más de base, que se denomina autoconvocados, con los sectores de la oposición, porque la conducción del sindicato nada quiere saber de movilizar con salud. En esta última departamental, no, sino en la anterior, fueron 4 personas de la Coordinadora de Salud a querer hablar con la departamental para plantear que nos uniéramos a la movilización que ellos tenían al día siguiente. No los dejaron entrar a la departamental. No pudieron hablar en el órgano máximo de nuestro sindicato, los compañeros de salud, para tratar de coordinar. Entonces estamos coordinando por fuera de la orgánica del sindicato, es decir, está coordinando la base docente con ese grupo para mañana poder movilizar juntos en esta marcha que esperamos sea multitudinaria. Hoy las acciones fueron por departamentos y fueron bastante interesantes e importantes. Nosotros desde la Carpa Blanca, esta autoconvocada, fuimos a la acción que convocaba acá en Capital, que convocaba el sindicato, bien en el centro, frente a Patio Olmos, fuimos, compartimos la acción orgánica y volvimos a la carpa. Cuando volvíamos a la carpa, era el doble de gente de los que habíamos salido de la carpa los que volvíamos a ese lugar, ¿no? Bueno, Graciela, un mensaje que quieras darle no solamente a tus colegas, que ya están decididos a salir a la calle, después de haber rechazado las ofertas del gobierno, ¿cuál es el mensaje que te gustaría compartirles a quienes te están escuchando, no solamente docentes de Córdoba, sino también docentes de distintas partes del país? ¿Y cuál es el mensaje que te gustaría dejarles a las familias y a los estudiantes que pudieran estar escuchándote en este momento? Bueno, esto que vos decías cuando me presentabas, ¿no? Que docente luchando también está enseñando. Nosotros decimos, nosotros el lugar donde queremos estar, el que elegimos estar, es el aula con nuestros estudiantes. Si hoy no estamos con nuestros estudiantes es porque queremos una educación mejor, ¿no? Por eso estamos en la calle. Entonces, agradecerles el acompañamiento, la comprensión, las muestras de apoyo a esta lucha docente que es por lo salarial, pero por la educación en general, ¿no? Hay un montón de, no me voy a extender en el pliego, pero las situaciones de precariedad que tenemos en los puestos docentes, en las instalaciones de las escuelas, hay un montón de situaciones que afectan a la docencia. Es un gobierno que no invierte en salud y educación, sí invierte en publicidad. Por eso agradezco esta nota que sale más allá de Córdoba, porque se está proyectando a nivel nacional Schiaretti. Bueno, sepan dónde tienen las prioridades Schiaretti. No son en salud y educación, están en otro lado. Y a mis compañeros y compañeras es luchar sirve. Luchar sirve y es el camino que tenemos los laburantes para ganar la lucha organizada y entre trabajadores unidos. Muchísimas gracias, Graciela, por esta entrevista. Estamos pendientes de cómo se desarrolla el conflicto allí en la hermana provincia de Córdoba y sobre todo manifestarte que tenés el portal de tramas.ar a disposición para que puedan escribir las veces que quieran sobre lo que allí está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto realmente.